Te Dando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Curva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Estamos en un nuevo Enredando las Mañanas. Hoy lunes desde Córdoba capital, aquí en Zumba la Turba. Arrancando, cómo cuesta, Romy, cómo cuesta arrancar este lunes después de una tormenta y con un cielo muy limpio, ¿no? Impresionante el azul del cielo que nos recibía esta mañana para empezar fresca la semana. Una semana movidita, estábamos viendo, haciendo la preproducción y realmente en un punto en el que prácticamente hay que decidir qué abordar de todo lo que está pendiente, ¿no? Sí, pero bueno, acá estamos en este programa colectivo federal nacional que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos y que, bueno, nos encontrás de lunes a viernes de 10 a 12 para hacer este pantallazo de la información. Pero como nos gusta construir nuestras radios, desde abajo, a la izquierda, enredado, alternativo, popular, comunitario. Así es, así estamos chequeando si estamos saliendo al aire para empezar a llenar esta mañana de tantas noticias, novedades, muchas dolorosas, como estamos hoy lamentando en todo el país la decisión de la Corte Suprema de aplicar de una manera muy arbitraria el beneficio del 2x1, el derecho al 2x1 que tienen las personas privadas de su libertad a los genocidas responsables de las muertes, de las torturas, de las desapariciones de la última dictadura. Así que eso nos tiene a todas, a todos pendientes y movilizadas, ¿no? Ahí para pendientes para movilizarnos en Córdoba, en particular este miércoles, alrededor de las 4 de la tarde, para repudiar esta decisión y exigir que se aplique como corresponde la ley que debe contemplar los delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, inamnistiables, es todo una caracterización de delitos que la igualdad ante la ley es que cualquiera que comete esos delitos tiene las mismas penas, digamos. En realidad es casi ahí una cuestión que suena bastante falaz, incluso desde la lógica. Pero bueno, ha estado siendo tratado ya en el Enredando en estos días y hay otras cosas que nos están ocupando. Hay que decir que a Yasmín siguen buscándola. Acá en Córdoba seguimos buscándola. La adolescente de 14 años que partió de su casa en San Vicente hace unos días y que está siendo intensamente buscada por su familia. Su mamá difundió un video en Facebook, en YouTube, buscando también, pidiendo ayuda, y hoy está convocada a una movilización aquí en Córdoba, exigiendo su aparición, exigiendo que todos los aparatos, todas las instituciones estatales se pongan en la búsqueda, porque encima ahora que ha empezado a difundirse que ella estaría por voluntad propia, alejada de su familia, es como que también empiezan a ceder los canales y no hay un registro de la peligrosidad en la que esa joven se encuentra, ¿no? Así que, bueno, eso también estaremos intentando abordarlo en esta mañana. Sí, y tenemos varios temitas. Vamos a estar también abordando la Ley Nacional de Danza, que entró en el Congreso en tratamiento el jueves pasado. Vamos a estar también reavivando algunas de las discusiones respecto al voto electrónico, ya que se presentó el libro que editó la Fundación Vía Libre, perdón, no me salía, y que se presentó acá en la ciudad de Córdoba. Vamos a también estar hablando con Fernando Cavaleiro de la ONG Naturaleza de Derecho para instruirnos un poco, entender un poco de qué se trata este informe que emitió SENASA y que da cuenta de que al menos de base el 60% de la fruta y verdura que consumimos tiene agroquímicos en el fruto, por decirlo de alguna forma. Vamos a estar hablando también de la penalización del aborto en Honduras. Claro, sobre aborto teníamos varias novedades, si se quiere, en particular, por un lado en Honduras, la verdad que una mala noticia, se había iniciado la discusión, una rediscusión en torno a lo penal del aborto en ese país. Y bueno, hubo una decisión adversa al derecho de las mujeres a decidir. Así que bueno, estaríamos conversando con Nisa Medina, ella es del Centro de Derechos de las Mujeres, para que nos comente esto y en general cuál es la situación de las mujeres en Honduras, que ha sido realmente muy vulnerado el sector desde el golpe de Estado para acá, ¿no? El fundamentalismo religioso se ha unido a la derecha y al conservadurismo político y han generado medidas muy terribles. Y al mismo tiempo vamos a estar charlando de que en la Universidad Nacional de Rosario se inauguró la primera cátedra de aborto en la universidad, así que vamos a estar intentando también comunicarnos con compañeras de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir de allá. Y por otro lado, también en el sur, querríamos ver también de comunicarnos con una compañera médica que ha sido judicializada por asistir a un aborto no punible. Así que bueno, muchas novedades, mucho movimiento en torno a este derecho todavía por conquistar en muchos aspectos, ¿no? Pero esto solo el lunes, ¿no, Nati? ¿O es toda la semana? Ay, bueno, nos podemos quedar. ¿Vos tenés algo que hacer? Yo estoy de paro, les cuento además, porque además estamos de paro las docentes y los docentes universitarios, así que me puedo quedar, nos quedamos y ustedes se quedan, la audiencia nos escucha y hacemos un mega Enredando las Mañanas hoy. ¿Hoy qué es desde Zumba la Turba? No lo dijimos hoy, pero ya se habrán dado cuenta porque esta tonada es inconfundible. Cuando empieza a sonar arrastrada y con cantito es que estamos en Córdoba desde Zumba la Turba. Y esto Enredando las Mañanas, este programa que construimos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, entramándonos, enredándonos en un trabajo colaborativo, en un trabajo que busca radiar las voces del territorio federal desde las luchas, desde los movimientos, desde las organizaciones en las cuales caminamos la palabra también, que busca construir otras alternativas. Lo hacemos los lunes desde Radio Zumba La Turba. Los martes lo hacen alternadamente La Colectiva Radio desde Buenos Aires y Radio Voces desde La Rioja. Los miércoles lo hace Radio Pueblo desde Jujuy, pero se alterna cada 15 días con Radio Estación Sur de Catamarca. Los jueves lo hace La Retaguardia Radio junto a Luis Ángel en Buenos Aires. Y los viernes lo hace La Caterva desde Buenos Aires, alternándose con Radio Che de Rosario. Pero eso no queda ahí, porque para que nuestras voces radien en todo el territorio nacional, también nos retransmiten las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y estas son desde Radio Pueblo y Capoma, nos podés escuchar en Jujuy. Desde La Negra en el Bolsón Río Negro, La Colmena en Playa Huincul Neuquén, Radio La Rabia desde Chubut, La Quinta Pato y Zumba La Turba desde Ciudad de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla desde Ciudad de Buenos Aires, Radio La Bulla desde San Luis, Radio La Pujante desde La Valle Mendoza, Radio Voces desde La Rioja, Radio Estación Sur desde Catamarca, La Trinchera desde Campanas, Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencia Varela en Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Ruga en Ciudad de Buenos Aires, Radio Roja es desde Casa Grande en Punilla y Radio Curva desde Sal Si Puedes en la provincia de Córdoba. Pero no nos quedamos ahí, también para poder seguir multiplicando estas voces hay un equipo de gráfica que nos hace algunas notas de manera gráfica para si se quieren multiplicar no solo en el éter, sino también en el ciberespacio. Y ahí tenemos a Red Eco Alternativo, en Red, Radio Zumba La Turba, El Zumbido de Neuquén, Radio Pueblo, Otro Viento y Radio Voces trabajando en esa tarea. En la técnica nos acompaña Julio Echeverría, en redes sociales Ecos Córdoba. Y también, si nos quieren pedir algún tema, porque al operador siempre le gusta también tener solicitudes, no solo nuestras, o si nos quieren hacer algún comentario, nos pueden escribir por el Facebook de la Red, Red Nacional de Medios Alternativos, o por el Twitter, que es @rnma_ar. Así que Nati, si te parece bien, vamos a un temita musical y ya largamos este enredado. Rapidito, rapidito, porque hay mucho para hablar hoy. Persigo, es un locurón y me rebalsa la situación. Ya no estás conmigo, ya no estoy con vos. Ni una esperanza sobrevivió a este malentendido con mi gran amor. Pido que vuelvas, yo pido que vuelvas a mí, por favor. Tú no te imaginas, tú no te imaginas que sufro de amor. Y no me sorprende, tú nunca comprendes a mi corazón. Que vuelva mi hermosa flor, que vuelva tu aroma cuando estoy con vos. Es un delirio, qué tremendo. No me va de amigos ni ahí, por favor. Ya no me encuentro con tu pasión por este malentendido con mi gran amor. Pido que vuelvas, yo pido que vuelvas a mí, por favor. No te imaginas, tú no te imaginas que sufro de amor. Y no me sorprende, tú nunca comprendes corazón. Yo pido que vuelvas.

Los medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Y estamos aquí en el segundo bloque de Enredando las Mañanas. Y hace un ratito estábamos escuchando a Los Touch, una de las bandas que va a estar en la Peña Transhumante este viernes 12 de mayo en Atenas, el clásico de Atenas, la Peña Transhumante. Si se quiere, estrategia de financiamiento que permite sostener el trabajo de la Universidad Transhumante y del encuentro de organizaciones. Y como cada peña transhumante, desde la Red Nacional de Medios Alternativos estaremos haciendo la transmisión en vivo de toda la peña, poniendo la sonoridad del evento, pero también la palabra de sus organizaciones y de los músicos y artistas que participan de este evento. Así que bueno, vamos agendando. Quienes estén en la provincia de Córdoba se van a poder hacer una llegada hasta Atenas este viernes. Y si no, o no podés, o te da fiaca porque está agarrando el frío, vas a poder escucharlo a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Las anticipadas se encuentran en Librería Espartaco o en Edén. Y además del Rally Barrio Nuevo, como cada peña, va a estar también sonando Touch, Dura Tierra, Elíptica Danza, el DJ Fede Flores y las ninfas, que me encantan. Así que bajo el eje Celebrando el Monte que Mancha, vamos a estar celebrando una nueva peña transhumante. Y ahora sí estamos formalmente en el segundo bloque de la Enredando. Nati, ¿qué nos traes? Bueno, vamos a estar hablando de una situación que vamos a compartir, una lectura de un párrafo inicial del comunicado que plantea que en el mes de diciembre del año 2015 una mujer concurrió al hospital subzonal de El Maitén a solicitar una interrupción legal del embarazo. Fue atendida, informada y evaluada por profesionales de esa institución y luego de cumplimentar los pasos contemplados en la ley provincial, el Código Penal y Código Civil de la Nación y el Protocolo Nacional de Interrupción Legal del Embarazo, se instauró el tratamiento médico correspondiente según quedó comprobado en la investigación fiscal. Finalizado el procedimiento, a los pocos días y por causas no establecidas, la mujer falleció. La multisectorial de Mujeres de Esquel lamenta esta situación, pero además denuncia que se ha criminalizado la situación de una de las médicas intervinientes estrella de este servicio. Sabemos que esta persecución judicial a aquellas y aquellos profesionales que asumen la tarea de cumplir la ley en torno a las interrupciones legales del embarazo viene siendo una práctica sistemática y bastante invisibilizada. Para conversar sobre esto estamos en comunicación con Verónica, ella es médica tocoginecológica de ahí, del Hospital Zonal de Esquel, que nos va a comentar un poco cuál es la situación y cómo se viene abordando el tema de las interrupciones legales del embarazo en la zona. Verónica, ¿nos escuchás? Hola, Hola, sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Verónica. Bueno, la verdad que preocupante la situación, ¿no? Porque habla además de una amenaza que se cierne sobre aquellas profesionales que cotidianamente garantizan este derecho. Sí, la verdad que es muy preocupante, sobre todo porque no es que nos esté condicionando en el garantizar la práctica, porque está clarísimo que la práctica debe ser garantizada a las mujeres porque es un derecho que les asiste a todas las mujeres a, en determinadas situaciones, poder recurrir a la interrupción del legal del embarazo. Eso, como vos bien decías recién, está contemplado en la ley. O sea, nosotros tenemos un código penal que rige a toda la República Argentina, que en su código, en su artículo 86, está contemplada la no punibilidad de la interrupción del embarazo en determinadas situaciones que afecten la vida o la salud de la mujer, y también en los casos de violación. A su vez, nosotros acá en Chubut, vos me estás hablando de otra provincia, pero nosotros acá en Chubut somos pioneros en la Argentina por tener una ley provincial que incluye la no punibilidad, acatando un poco lo que dice el Código 86, el artículo 86 del Código Penal, y a su vez todo esto está englobado en el protocolo de atención integral de todas las personas con capacidad de gestar para la interrupción legal del embarazo, con el marco normativo y con todo el protocolo y las guías de procedimiento para estos casos. Con lo cual, el procedimiento no se está viendo alterado. El problema con este caso, puntualmente, que vos contabas, de lo que pasó con esta médica, que además es una médica en formación, que instauró el tratamiento como corresponde, siguiendo todos los pasos correspondientes, y posteriormente a este proceso, aproximadamente casi una semana más tarde, la mujer fallece por causas no establecidas, que no han sido, ni hay ninguna prueba evidente de que la muerte de esta, lamentable, pero la muerte de esta mujer haya tenido ninguna vinculación con la práctica de la interrupción legal del embarazo, pero esta judicialización intenta amedrentar tanto a la población, que a las mujeres que quieran recurrir a la práctica, como también intenta tener como una mirada no aleccionadora acerca de la práctica, que por supuesto no lo estamos permitiendo ni nos damos por llamados la atención, pero bueno, es muy grave, digamos, que esto esté sucediendo. Así es, Verónica. Y vos tendrás noticias de cuál es la situación judicial en este momento, de Estrella. En este momento acaba de terminar toda esta primer fase de la causa judicial, en la que no recuerdo exactamente cuál es el término jurídico, pero es como la fase de pruebas, como la parte probatoria de la causa, en la que se fueron buscando como todas las pruebas, se tomaron todas las declaraciones a las partes, y obviamente las audiencias son públicas. Y el viernes fue la última audiencia de toda esta primera etapa de la causa, y el juez se va a expedir el martes que viene por la mañana, que al igual que en las anteriores estaremos acompañando a Estrella para justamente, ¿no?, acompañarla en esta situación sumamente injusta para ella, tanto como para la familia con la pérdida de su hija, también es injusta para Estrella por una judicialización que no le compete en lo más mínimo. Y este martes, como te decía... Este martes, no mañana, el otro martes o mañana. No, este martes, mañana a la mañana, lo que va a suceder, porque la última audiencia fue el viernes, fue muy larga, terminó muy tarde, en casi horas de la noche. Entonces este martes mañana a la mañana el juez se va a expedir en cuáles son los caminos a seguir a partir de esto. Puede haber una absolución de la médica que está en la causa, o puede pasar a un juicio. Claro. ¿No? Entonces, un sobreseimiento, ¿puede ser? Puede haber un sobreseimiento tal cual, que es lo que nosotros estamos esperando, o puede... directo, digamos, sin pasar a juicio, o pasar a la instancia del juicio. Así que bueno, estaremos acompañando, esperando cuál es la determinación del juez. Verónica, y una consulta más. ¿Cómo ha sido la respuesta de los medios de comunicación en relación, y cómo ha trascendido a la sociedad en general? En realidad esto es algo muy reciente. Nosotras conformamos el comunicado que salió, digamos, a los medios el, el mismo viernes de este que pasó, hace apenas 3 días, y tuvo una repercusión altísima. O sea, nosotros lo empezamos a difundir el viernes y ya ahora, ya tanto por WhatsApp como por mail como por Facebook, ya tiene este comunicado que vos en parte leíste recién al aire, ya tiene más de 100 adhesiones de distintas organizaciones que bregan por los derechos de las mujeres, organizaciones de socorristas en red, de diferentes grupos de profesionales de la salud, o sea, muchísimas adhesiones individuales. Así que bueno, digamos, la repercusión fue mucho más de lo que esperábamos realmente, por suerte. Bueno, estaremos atentas entonces desde acá, ya, bueno, mañana tendremos novedades en torno a cuál es la situación de Estrella de Acá y Más. Sabemos que ha habido casos en los cuales finalmente la justicia ha sobreseído a las compañeras profesionales porque efectivamente están cumpliendo un derecho y haciendo su trabajo, ¿no? En definitiva. Totalmente. Que nos sumamos. Por eso uno de nuestros lemas, que se tradujo en las banderas que estuvieron afuera de la fiscalía los días de las audiencias, era garantizar derechos, no es delito. O sea, por supuesto que si la familia necesita investigar cuáles son las causas de la muerte de su hija, están en todo su derecho, y nosotros también queremos, o sea, somos los primeros interesados en que se esclarezca cuál es la causa para no hacer acusaciones indebidas y falsas, ¿no es cierto? Así es. Así que bueno, estamos a disposición cuando quieran volver a conversar. Bueno, muchísimas gracias, Verónica. Entonces, como te decimos, estaremos atentas y acá siguiendo este camino de lucha por la despenalización total del derecho al aborto legal, seguro y gratuito todas las compañeras. Seguiremos luchando porque eso es una deuda de la democracia todavía. Así es. Un abrazo fuerte, un abrazo muy fuerte a Estrella allá y a todo el equipo que, nada, como vos decís, ojalá todas las provincias tuviéramos equipos conformados para responder a esta tan urgente muchas veces necesidad. Seguimos. Muchas gracias entonces por la comunicación y un abrazo por allá. Adiós. Era Verónica, médica tocoginecológica del Hospital Zonal de Esquel, planteando esta preocupante situación, este preocupante antecedente en torno a la criminalización de una profesional que simplemente estaba cumpliendo con su trabajo. Vamos a ir a un bloquecito musical en esta fresca mañana de la Enredando las Mañanas y seguimos con toda la información desde cada rincón del país. Soñé y di vuelta y al revés. No la pude oír cantar ese blues que estaba en fa. La ventana reventó y con ella su dolor. Dame media hora más para poder disimular. Caminitos que me llevan hacia ese callejón. Y es que casi pude ver su sonrisa en la pared, pedaleando de a poquito sin poder mirar atrás. Voy buscando la manera. Hay un souvenir homologado

rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos aquí ya en el cuarto bloque del Enredando las Mañanas. Si las cuentas las hago bien, me dice el operador que estamos bien con las cuentas. Perfecto. Y para este cuarto bloque, como les anticipábamos, estábamos en comunicación con Fernando Cabaleiro de la ONG Naturaleza de Derecho, tras que a partir de un recurso de amparo que desde la ONG presentaron, pudimos conocer un informe del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, en el que se dio a conocer que al menos hay un 65% de frutas y verduras que tienen restos de agroquímicos en los alimentos. Fernando, ¿nos escuchás bien? Bueno, muchas gracias, Fernando, por esta comunicación. Y bueno, no, ¿nos podrás contar un poco qué lectura hacen ustedes de este informe que da a conocer la toxicidad de los alimentos que consumimos cotidianamente por un ente que se supone que lo tiene que regular? Sí, bueno, poco, no sé si hago la introducción, nosotros venimos trabajando hace años en este tema, la problemática de lo que es el uso de agrotóxicos en el sistema agroalimentario. Esta cuestión siempre fue, digamos, planteada desde la perspectiva de la que tienen los pueblos fumigados en el interior, con las fumigaciones aéreas y terrestres, en forma directa en las adyacencias de las casas. Pero bueno, después nos dimos cuenta que también era un problema en las grandes ciudades, porque muchos agrotóxicos también son utilizados en lo que es en los cultivos intensivos en frutas y hortícolas, ¿no? Bueno, el informe es producto de un pedido de información que hicimos desde Naturaleza de Derechos, en el cual, bueno, le solicitamos información al SENASA para que nos diga los resultados de los controles de los últimos 5 años en los mercados centrales y regionales de Mar del Plata y de La Plata, sobre la presencia de agrotóxicos en frutas, verduras y hortalizas. El SENASA en un primer momento, bueno, no hizo respuesta al pedido, lo cual motivó una acción de amparo y, bueno, recién ahí accedió a brindar la información con los resultados que más o menos se saben, porque eso, bueno, tuvo un impacto en los grandes medios corporativos. Y bueno, los resultados están a la vista, ¿no? O sea, una presencia de más de 20 agrotóxicos en todos los alimentos, que muestra claramente que aún cuando se apliquen las buenas prácticas agrícolas, esto es imposible. O sea, el sistema basado en uso de agrotóxicos es incontrolable, hay desvíos de uso, o sea, se aplican agrotóxicos que no están autorizados en productos vegetales, se encontraron cantidades que exceden los límites máximos de residuos, que también están cuestionados. Por lo tanto, hay una permisibilidad del Estado para que se utilicen estos agrotóxicos sin haberse evaluado debidamente los riesgos crónicos, que es lo que está también en debate, ¿no? Fernando, este acceso a este informe que ustedes lograron fue tras una medida de amparo, porque el primer pedido fue el año pasado, ¿verdad? ¿Ustedes tuvieron que pasar una serie de pasos administrativos? Sí, en verdad nosotros venimos trabajando con algunos agrotóxicos en particular, por ejemplo con el glifosato y el 2,4-D, donde también hubo pedidos de información, para que entienda la gente. O sea, el glifosato y el 2,4-D son de, digamos, uno de los productos de mayor consumo en la agricultura, en los cultivos del maíz, la soja, y en el tratamiento de los terrenos para prepararlo en los cultivos extensivos. Y también son utilizados en el proceso de cultivos de frutas, hortalizas y verduras. En ese caso concreto hicimos dos pedidos, del cual el SENASA no accedió y tuvimos que ir a la justicia. Y en este caso concreto que hicimos fue mal, digamos, en cuanto a los controles del SENASA en relación a las frutas, hortalizas y verduras de los tres mercados que te indicaba anteriormente. Bueno, y SENASA, digamos, en los tres casos nunca accedió a brindarnos la información y, bueno, en el caso, por ejemplo, del glifosato, la acción judicial está en curso. Es una acción mucho más compleja porque ahí lo que estamos pidiendo es que, digamos, el glifosato sea sometido a una revisión nuevamente en base a lo que ha surgido del informe de IARC y toda la información científica concreta que hay con respecto al glifosato. En el caso este concreto de lo que es el SENASA y en cuanto a los agrotóxicos en verduras y hortalizas, es un pedido de información concretamente, y bueno, la verdad no hubo necesidad de notificar la demanda porque el SENASA, al tomar conocimiento de que se había interpuesto el amparo para neutralizar la acción judicial, dio esa información, aunque parcialmente, ¿no? Porque no nos dio los datos concretos en cuanto a las cantidades de agrotóxicos que se encontraron en cada producto vegetal. Ni tampoco es de los últimos 5 años como ustedes habían pedido, ¿es solo de 2011, puede ser? No, o sea, entregó de los últimos 5 años, eso lo cumplió, porque son dos periodos, o sea, son los controles de SENASA, lo divide por etapas. En este caso es un segmento que primer segmento que comprende 2011-2013, y después está un segundo segmento que va del 2014 y 2016, que son presentados en forma distinta. Es decir, el primer segmento, lo que el SENASA hace es mostrar los casos positivos, que obviamente los porcentajes dieron muy alto. O sea, para darte un ejemplo, la pera, de 309 controles, 302 dieron positivos, el 98% de los controles. Y así sucesivamente con la manzana, con la uva, con la naranja, con el apio, o sea, prácticamente todas las verduras, hortalizas y frutas dieron porcentajes muy altos, salvo la cebolla, la papa y otro más que ahora no me acuerdo. Fernando, ¿y cuáles son los mecanismos que a través de los cuales argumenta el SENASA para no hacer pública esta información que, o sea, uno podría entender que es información que debería ser accesible a toda la ciudadanía, ¿no? Bueno, en el caso, por ejemplo, de glifosato, lo que ellos argumentan concretamente es el tema de que los estudios que presentan las empresas para obtener la autorización son secreto, es un secreto comercial, cosa que no es así. Pero la cuestión concreta esta de las frutas, verduras y hortalizas, en verdad, bueno, no argumentaron nada, simplemente que fueron reticentes, o sea, y frente a la interposición del amparo judicial, ahí accedieron a brindar la información. Pero obviamente hay claramente una actitud de ocultamiento, ¿no? Es preferible que esto no se sepa. Lo vemos el ardid, por ejemplo, en cuanto a cómo presentan información en el último segmento entre 2014 y 2016, que es justamente mostrar como casos positivos aquellos donde en los controles del agrotóxico superaron lo que es el LMR, que es el límite máximo de residuo, con lo cual ahí, digamos, el porcentaje es mucho más bajo, pero eso no implica que se estén utilizando los mismos agrotóxicos y las mismas cantidades que en el periodo de control anterior, que es entre 2011 y 2013, que fue el que nosotros dimos a digamos, que informamos, ¿no? Claro, está bien, Fernando, ¿y cuáles son los próximos pasos que ustedes están analizando frente a esta toma de conocimiento público de estos resultados? Mira, esto forma parte de una línea de trabajo, es decir, lo primero y esencial es contar con información. En parte ya la tenemos, ya tenemos un paneo que la situación es grave. Esto para nosotros no era que tampoco era no sabido, o sea, uh-huh. había informes previos, por ejemplo, un trabajo de la Universidad de La Plata, de ENISA, que había hecho un control en 60 hortalizas y también había dado un porcentaje muy alto, si bien ese muestreo no era representativo, nos marcaba, nos marcaba algo. Después también hay otros trabajos que han hecho otras organizaciones. Y bueno, ahora los paso a seguir. Primero, bueno, que queremos obtener toda la información que nosotros solicitamos, que es el tema de las cantidades que se encontraron y cuáles son las medidas que efectivamente tomó el SENASA, o sea, tener constancias administrativas de lo que efectivamente se hizo. Después, bueno, obviamente que esto va a motivar el inicio de una acción penal para que se investigue la responsabilidad de los funcionarios públicos, porque nosotros consideramos que se han incumplido con los deberes del funcionario público, ya se tiene que haber alertado a la comunidad, se tiene que haber informado automáticamente. Es algo que no se hizo nunca, uh-huh. ni siquiera una alerta, ni siquiera una campaña de prevención para tomar medidas. Así que, y después, bueno, a partir de esto también hay que trasladarle la responsabilidad a otro organismo del Estado, que es el ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos y Tecnología, uh-huh. que es la que tiene un control de los alimentos, ¿no? Y que tiene que también analizar si los alimentos producidos en base a estos productos, a estas hortalizas, frutas, tienen presencia de agrotóxicos, ¿sí? O sea, por ejemplo, las aguas saborizadas, los enlatados de puré, todo lo que es frutas enlatadas. Claro. Eso toda la cadena de valor, podríamos decir, que de la producción de alimentos. Claro. Uh-huh. Y quiero aclarar que la ANMATI maneja otros criterios de riesgo distintos al SENASA, por una cuestión esencial, que el SENASA está dentro de la órbita del Ministerio de Salud, uh-huh. ¿no? A diferencia de que el SENASA pertenece técnicamente al Ministerio de Agroindustria y sus criterios de riesgo están basados en la sanidad vegetal y no en la salud humana. Claro. Por eso también nosotros cuestionamos el papel y la competencia del SENASA en esta área, porque consideramos que también la evaluación de riesgo de los productos frescos tendrían que estar bajo la órbita de ANMAT, uh-huh. porque eso, digamos, estamos hablando de alimentos. ¿Sí? Claro. Entonces, en la evaluación de riesgo tiene que haber un organismo que pertenezca a la esfera de salud, y eso no pasa con uh-huh. las frutas, verduras y hortalizas. Claro, sí. Sí, es casi otro paradigma también, ¿no? ¿Cómo? Es casi otro paradigma, ¿no? Poder concebir también los alimentos como el primer remedio, en todo caso, el primer elemento para la salud. Exactamente, exactamente. Uh-huh. Vos fijate, te pongo un ejemplo muy claro que siempre lo utilizo para que se entienda esta falta de competencia del SENASA, inclusive la discordancia que hay en el propio Estado. Porque, como te decía, que el ANMAT tiene competencia en cuestión de alimentos, también tiene una competencia en lo que es materia de agrotóxicos, que son los utilizados en la línea jardín, uh-huh. son esos que se venden en la jardinería, sí, sí. En los viveros, para uh-huh. la vivero, para la maceta, para el jardín. Esa, bueno, es una competencia que tiene el ANMAP para autorizar y evaluar, inclusive hasta cancelar los registros. Uh-huh. Y, por ejemplo, bueno, el SENASA, el ANMAP en el 2008, prohibió todos los agrotóxicos que son considerados inhibidores de la colesterasa, es decir, que está probado que afectan seriamente el sistema nervioso, como el clorpirifos, el diacinón, el metamidofos, que, bueno, y los prohibió, o sea, y eso fue avalado después por una resolución del Ministerio de Salud. Uh-huh. Pero por otro lado, el SENASA, que tiene la competencia sobre esos agrotóxicos para ser utilizados en la agricultura, permite su uso para que sean utilizados justamente en las frutas, verduras y hortalizas que consumimos todos los argentinos. Claro, sí. Es decir, y ahí te muestra claramente ilógico. La ilogicidad, y eso es lo que nosotros ponemos sobre la mesa para justamente cuestionar esta incompetencia, en verdad, del SENASA, ¿no? Uh-huh. Fernando, te hago la última pregunta como para ir cerrando. Ustedes también están desarrollando una campaña que promueve, si se quiere, esta otra agricultura o esta otra alternativa a lo que es el sistema de agricultura tóxico y transgénico, que es la Campaña Nacional por el Fomento a la Agroecología. ¿Nos podrás comentar brevemente de qué se trata y qué grado de adhesión han tenido desde que lanzaron? Fue en el marco del Día de la Tierra el 22 de abril, ¿verdad? Sí, efectivamente, con varias organizaciones, primero de la provincia de Buenos Aires, pero después se extendió de toda la Argentina. Nosotros venimos cuestionando este modelo, pero a la par que lo cuestionamos, planteamos también la alternativa, que es justamente el modelo de agroecología. Consideramos que el Estado tiene que tomar una decisión política de empezar a avanzar en la reducción del uso de agrotóxicos y promover y estimular las prácticas agroecológicas que son absolutamente posibles. Esto está demostrado, es decir, hay muchos emprendimientos en todo el país que demuestran claramente que se pueden producir alimentos sanos, sin uso de agrotóxicos y con los mismos márgenes de rentabilidad que tanto le preocupa a los agricultores. Uh-huh. Nosotros, con estas organizaciones hicimos una campaña para el Día de la Tierra para promover y estimular la agroecología, pero desde la acción, que es justamente en este caso concreto de presentar en cada municipio, en cada jurisdicción, una ordenanza, un proyecto de ordenanza para que se promueva y se fomente la agroecología. Sí, como disparador, para que ese proyecto ingrese al Consejo Deliberante y después poder trabajarlo en las comisiones y que, pensar, en buscar esta salida a través de la promoción de agricultura sin uso de agrotóxicos. Por suerte, hubo mucha adhesión, hubo más de 60 localidades, a través de asambleas y vecinos, inclusive autoconvocados, que se tomaron su tiempo. Nosotros pusimos a disposición dos modelos de ordenanza, también información respecto, y eso efectivamente se cumplió en la semana previa y se sigue cumpliendo, porque en verdad la idea es proyectarlo hacia adelante. El Día de la Tierra fue como un leitmotiv, y un disparador para instalar este tema en todas las localidades y en la sociedad, ¿no? Uh-huh. Bueno, Fernando, seguiremos entonces el desarrollo de esta campaña nacional, que la verdad es una propuesta muy interesante, y les agradecemos mucho esta comunicación con la Red Nacional de Medios Alternativos. Gracias a ustedes, buen día. Buen día. Si recién te enganchas, estamos hablando a raíz del informe que se dio a conocer sobre la contaminación con agroquímicos de las frutas y verduras a través de un informe que emitió el SENASA tras una acción de amparo de la ONG Naturaleza de Derechos. Estábamos en comunicación con el abogado de la ONG, Fernando Cabaleiro. Y ahora nos sorprende nuestro querido operador con una pausa musical con una de las bandas que estaremos escuchando en la Peña Trashumante, que será el próximo viernes 12 de mayo y que desde la Red Nacional de Medios Alternativos estaremos transmitiendo en vivo. Paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Consejo, aunque la envidia no te hace crecer, y si por si no lo sabías, wow, que ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas, que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer, tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día a día, día a día. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como el Che. No tengo nada para enseñarte, wow, que sigo siendo ese changuito gris que allá en su pueblo supo ser feliz.

Nuestros cuerpos donaremos. Hey, hey. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos acá en todo bloque de la Enredando las Mañanas, 11:37 minutos de un día soleado acá en la ciudad de Córdoba. No tengo ni idea cómo estará en el resto del país. Nos pueden contar a través de Facebook o Twitter, al Facebook de Red Nacional de Medios Alternativos. Y también, como les había dicho, pueden pedirnos algún tema si quieren, ¿no? Pero para este bloque tenemos la palabra de Marcela Sass, secretaria general del Sindicato Unificado de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación FOINA. Ella, como parte de la jurisdicción de Ushuaia, nos cuenta las formas de resistencia que encontraron ante el ataque que vienen sufriendo sistemáticamente ya desde el año pasado, cuando sufrieron un gran embate, un gran recorte y flexibilización laboral por parte del gobierno provincial. Escuchamos la palabra de Marcela Sass en el marco de una de las semanales movilizaciones que realizan los viernes allí en el sur del sur de nuestro país. Bueno, acá estamos con Marcela Sass, secretaria general de SUTEF, Tierra del Fuego. Vamos a preguntarle, digamos, sobre el conflicto. Eso está hace mucho tiempo, digamos, un conflicto acá en Tierra del Fuego. Es una de las provincias que son precursoras en esto del voluntariado de docentes rompe huelga. Han tenido manifestaciones de más de 17.000 personas y bueno, y siguen todavía en la calle. Así que, bueno, vamos a preguntarle a ver cómo ve el conflicto, cómo lo han vivido, digamos, en este tiempo y cómo piensan seguir. Bueno, en realidad nosotros venimos desde el año pasado, un 8 y 9 de enero del 2016, implementaron un paquete de leyes desde la legislatura que aprobaron, donde fueron las medidas de ajustes más atroces que ha tenido la isla de Tierra del Fuego, donde desde ese momento empezamos a unirnos con todos los estatales de la provincia para conformar la unión de gremios, donde, bueno, fue un grupo de dirigentes sindicales con sus bases, cosa que no se había visto nunca, por lo menos acá en Tierra del Fuego, ¿no? La verdad que fue un año muy duro, un año donde hemos vivido no solamente represiones, sino hemos tenido 5 compañeros que han sido chupados por la policía, los comandos especiales, donde estuvieron detenidos durante 3 días sin saber, 2 días de ellos sin saber a dónde estaban, ni cómo están, ni en qué estado estaban, donde hemos tenido compañeros que están que han sido perseguidos en su momento por este hecho, por estos hechos del año pasado. Tuvimos un acampe que también insólito en la isla, donde fue un acampe de todos los obreros, en realidad de la clase trabajadora, que representada por sus sindicatos, muy grande. Y bueno, la verdad es un año muy duro, con mucha persecución. Nosotros, como en el sector docente, tenemos 17 compañeros exonerados de la administración pública, que esos mismos 17 compañeros fueron condenados con un juicio totalmente armado, sin pruebas. ¿Esos compañeros hay delegados sindicales, hay afiliados? Todos, son gran parte de la conducción de ese momento, que sigue, algunos siguen siendo de la misma, de la conducción, de esta nueva conducción, pero sí, la mayoría delegados, compañeros de conducción, donde un año fue por un conflicto que tuvimos en el 2013, O sea, ¿no se ha respetado ni siquiera la tutela sindical? No. Es más, ahora, en abril, mayo, va a ser un año que toda la comisión directiva del sindicato, que hemos usado permisos gremiales, estamos cobrando una cuarta parte del sueldo. Cosa que también es insólita. Y bueno, por más que se haya trabajado y se haya hecho los reclamos que se ven en la justicia, hay una connivencia entre los poderes que realmente es notable en la Tierra del Fuego. Nosotros, el caso nuestro lo tomó la OIT porque en realidad es inédito, ¿no? Sí, sí. Que sin la exclusión de tutela sindical nos estén descontando por permisos gremiales, por las licencias que tenemos. O sea, están buscando todas las formas extorsivas, sí, están, para parar el reclamo. Sí, y lo que quieren es descabezar al sindicato, pero la verdad que el trabajo nuestro es sobre todo con las bases, y estamos, o sea, no es solo la conducción, sino que hay todo un sector docente que acompaña. Y bueno, a partir del año pasado hemos implementado los viernes, que para nosotros es un día emblemático, que son las marchas de antorcha, que ya hace más de un año que venimos haciendo estas marchas todos los viernes. Un año de conflicto sostenido. Un año de conflicto sostenido, por supuesto con idas y venidas, porque la verdad que el amedrentamiento que hay hacia el trabajador en sí, no solamente hacia el sector docente, sino al trabajador estatal sobre todo. Ahora se suman los trabajadores del sector privado. Tierra del Fuego es una de las provincias con el mayor índice de desocupados, sino de desempleados que tiene la República Argentina hoy por hoy, ¿no? Fábricas que están cerrando, fábricas que no cierran toda la fábrica, pero cierran líneas de producción, entonces son miles y miles de familias que quedan sin empleo. Sobre todo es más notorio en la ciudad de Río Grande, donde están la mayor cantidad de fábricas en esa ciudad, ¿no? Entonces, la verdad que la realidad que está viviendo Tierra del Fuego es grave. Nosotros ya decíamos que el año pasado que Tierra del Fuego era el laboratorio de la Argentina, ¿no? Donde se empezaron a implementar primero las primeras políticas de ajuste, que bueno, hoy lo vemos en el resto del país también, ¿no? Los compañeros de Santa Cruz, con los cuales tenemos una solidaridad absoluta para con ellos, porque son compañeros de lucha y de camino. El sur de la Argentina viene peleando hace mucho tiempo, ¿no? Nuestros compañeros de Santa Cruz, que han sido reprimidos cruelmente. Así que la verdad que venimos teniendo unos golpe tras golpe, pero bueno, encontramos un camino de resistencia, o buscamos un camino de resistencia, que creemos que es lo que tenemos que tener ahora. Nosotros estamos peleando por recuperar esos derechos que perdimos el 8 y 9 de diciembre del año pasado, y creemos que una manera de resistir es estando en la calle. Por eso seguimos implementando las marchas de antorcha los días viernes. La calle no nos la pueden quitar, ¿no? Y ahí escuchamos la entrevista que realizó Federico Treselecki para la Red Nacional de Medios Alternativos para el Enredando las Mañanas, con la voz de Marcela Sass, la secretaria general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina, en particular de Ushuaia, contando un poco su proceso de lucha. Y si les parece, vamos a un break, ni siquiera tema musical. Esto viene así, así, así, el ritmo nos lleva puesto este lunes y esto Enredando las Mañanas. Estas son las mañanitas que cantamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos. ¿Seguís enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Y

tres minutos para que se termine este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos y estamos en comunicación con Darío Ávila porque en el marco de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo se está promoviendo una denuncia penal contra tres exfuncionarios públicos de la Secretaría de Ambiente del Gobierno de la provincia a causa de mal cumplimiento de sus funciones públicas por autorizar desmontes ilegales o hacer la vista gorda. Darío, ¿nos podrás contar un poco de qué se trata esta acción? Nosotros estamos en condiciones de aportar hoy junto con la denuncia es precisamente una serie de documentación que nos permite acreditar que durante un periodo que va desde marzo del 2015 a octubre del 2015 se estuvieron otorgando desde la Secretaría de Ambiente Provincial una serie de autorizaciones para aprobando planes de manejo de uso sustentable en forma absolutamente ilegal, es decir, contrario a lo que dice la ley. Estas autorizaciones eran después utilizadas por los propietarios de esos de llevar adelante planes de desmonte, ya que la Secretaría de Ambiente no controla, ni fiscaliza, ni hace un seguimiento de esas autorizaciones. Así que, bueno, hoy nosotros lo que vamos a aportar es eso. Vamos a promover una denuncia por incumplimiento de deberes y abuso de autoridad y también vamos a pedir que se investigue la probable comisión de asociación ilícita porque en varios de estos expedientes que nosotros vamos a aportar a la justicia pudimos establecer la intervención de por lo menos tres funcionarios públicos y de un abogado que representa al sector ruralista, un doctor Raúl Carranza, que es quien precisamente llevaba adelante todos estos expedientes. Bien, Darío, bueno, entonces estás ya llegando a tribunales para poder hacer la presentación junto a los otros abogados y organizaciones de la Coordinadora Provincial. Sí, efectivamente, en estos momentos estamos llegando y bueno, esperando a partir de ahora cuál es la respuesta de la justicia precisamente. Uh-huh. Esperemos que bueno, estaremos ahí atentos y siguiendo los pasos bastante de cerca. Bueno, está bien, y nosotros les seguiremos los pasos a ustedes también desde la comunicación y te dejamos libre para que puedas arribar finalmente. Dale, gracias. Muchas gracias por llamar y bueno, seguimos en contacto seguramente para otra oportunidad. De serie, seguro de eso. Muchas gracias, Darío. Y llegamos nomás a los últimos minutos de la Enredando las Mañanas. Estábamos recién escuchando a Darío Ávila, uno de los abogados que junto a la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo estará haciendo la presentación por el mal desempeño de tres exfuncionarios de la Secretaría de Ambiente de la provincia autorizando desmontes ilegales. Pero además no queríamos terminar el programa sin mencionar que está la convocatoria por la búsqueda de Yasmín, la joven de 14 años de San Vicente, que está su familia buscando desesperada, Yasmín Anaí Varela, hoy durante las horas de la tarde en el barrio San Vicente se estará realizando a las 19:30 una convocatoria en la esquina de San Jerónimo y Sargento Cabral. Todas por Yasmín Varela. Estamos viendo si podemos compartir porque su familia ha realizado un video, su mamá pidiendo ayuda para ubicar a Yasmín y estamos todos buscándola. Soy la mamá de Yasmín Anaí Varela. Mi nombre es Anabel. Chicos, necesito que se comuniquen estos números si saben algo de Yasmín. Hace 3 días que no está. Y voy a dar un número más, que es el mío, 152-44-63-31. Por favor, cualquier dato, difundan la foto por todas las redes, por todas las terminales, por todos los hospitales, por donde se les ocurra, pero por favor, ayúdenme a buscarla. Se los pido. Bueno, durísimo esto, durísimo la realidad cotidiana que estamos enfrentando en torno a la desaparición de las jóvenes, de las mujeres y al mismo tiempo esta culpabilización. Parece que cuando aparece una viva hay que hay indignación por lo que pasa. Así que nada, seguiremos así, seguiremos, creemos que es el único modo estar alertas, estar organizadas y que cuando nos falte una, nos falte a todas, nos falte a todos y estemos todas atentas. Hay que decir que es indispensable la organización. Estaba pensando al mismo tiempo que, por ejemplo, Hace pocos días a uno de los femicidas, de las muertes que estamos llorando todavía, lo encontraron mujeres órganos, mujeres en un bar. Entonces creemos que estas redes, estos espacios que se van generando ante la inacción estatal son imprescindibles. Por eso todas buscando a Yasmín, todas mirando, todas atentas. Por más que lo que se esté instalando es que se fue por voluntad propia, sabemos que las redes de trata, de explotación sexual y muchas otras exposiciones a violencias hacia las mujeres son posibilidades muy altas, es una edad muy vulnerable, así que todas queremos saber si está bien, en todo caso. Bueno, y cerramos aquí ya, está Enredando las Mañanas. A las 12:03 con 8 bloques, yo me doy por satisfecha. La Romy, hasta que no lleguemos a 10 no para. Bueno, y nos escuchamos mañana, como siempre en el Enredado de las Mañanas, de lunes a viernes de 10 a 12. Y no me acuerdo de dónde sale mañana, porque con esto de la quincenal también hasta nosotras nos desconcertamos, así que esperemos. Mañana parte del juego es... Podría ser un juego a partir de las tonadas, que ya son muchas y diversas. Adivinar desde dónde está saliendo, claro. Catamarca, La Rioja, Rosario, Buenos Aires, Córdoba, Jujuy. Mira, querían federalismo y variedad. Acá lo tienen, enredando las mañanas. Enredadas.